Decime qué está pasando, que nadie quiere salir a bailar. Que no se ve. La música está sonando a la manera más popular. Qué linda música. Yo que me vine solo con muchas ganas de parrandear. Decime qué te parece si con tu chica puedo bailar. Préstame tu media naranja para bailar. Tu media naranja. Préstame tu media naranja para gozar. Tu media naranja. Préstame tu media naranja. Decime qué está pasando, que nadie quiere salir a bailar. La música está sonando a la manera más popular. Qué ritmo. Yo que me vine solo con muchas ganas de parrandear. ¿En serio? Decime qué te parece si con tu chica puedo bailar. Préstame tu media naranja para bailar. Tu media naranja. Préstame tu media naranja para gozar. Tu media naranja. Préstame tu media naranja. Naranja, para gozar, tu media naranja, tu media naranja.